Helmi El Hadidi, presidente de Solidaridad de Pueblos de Asia y África, criticó en su charla del día 16 el crimen de seducción y secuestro colectivo a ciudadanas del norte de Corea cometido por las autoridades surcoreanas. Este crimen es la flagrante violación de la dignidad y soberanía de Corea, la seria provocación política que incita la confrontación norte-sur y la exacerbación de la tensión y la delincuencia de lesa humanidad que llega hasta el derecho más elemental que está estipulado en la Carta de Derechos Humanos del Mundo y los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos, apuntó él.